En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Lo cierto es que se ha hablado y mucho de todo lo que ha tenido que ver con el informe Comptos, que fue solicitado por Euskal Herria Bildu e Izquierda Esquerra, también por el Ayuntamiento de Valtierra. La Cámara de Comptos certificaba en un informe la fiscalización que la Junta de Bardenas llevaba a cabo durante los años 2010 y 2016 con un gasto, o así lo determinan, de más de 1 millón de euros. Hoy está con nosotros su presidente, el señor Agramonte, con quien le agradecemos la presencia de estar aquí para responder a la pregunta tanto de un servidor como también los oyentes que nos han enviado. Bienvenido, José María Agramonte, presidente de Bardenas. ¿Y qué sensación le queda después de escuchar ese informe de la Cámara de Comptos? Bueno, yo creo que el informe es claro. Nosotros ya sufrimos otra auditoría, entre comillas, hasta el 2011. Entonces, parte de lo que decía ese informe es que los motivos y lo que ha dado lugar a esta segunda auditoría, digamos, es que los motivos no estaban debidamente justificados o aparentemente en cuanto a los viajes. Eso dio lugar a otras peticiones, como bien ha dicho, de Bildu y Izquierda Esquerra, y del Ayuntamiento de Valtierra. Yo creo que el informe es claro, no falta ni sobra un céntimo de euro, por lo tanto las cuentas y todos los gastos que han sido auditados están debidamente justificados. Cuando digo todos es todos. Otra cosa es que la acción política pues nos lleve a discrepar y a ver si dónde podemos rizar el rizo y ver si realmente, claro, el auditar ahora una acción que en su día decidió, porque hay que ver que se nos ha revisado también la motivación de los viajes acaecidos en el 2006. En 2006 eran 4 viajes en concreto, estamos hablando de 4 viajes, no de 400, de 4 viajes, los cuales la propia Cámara de Contas en su informe, por una parte nos dice que la justificación dentro de los principios de proporcionalidad y racionalidad, pues igual, aparentemente a los ojos del público en general no están debidamente justificados, pero la Asamblea General, que es la soberana, decidió en su día que sí. Lógicamente ahora tú tendrías que hacer ese viaje y posiblemente el resultado sería otro. Pero bueno, los tiempos son los que son y yo me quedo con la parte positiva, lógicamente, en la cual dice que la Comunidad de Bardenas ha atendido a las recomendaciones que en su día hizo la Cámara de Contos y hoy yo creo que estamos en una situación pues normal dentro de lo que es el uso público y político, racional, discrecional y todo lo que quieras de lo que es el dinero, digamos, porque aquí lo que se cuestiona es si faltaba algo o no, uh-huh. Y no faltaba nada y está todo debidamente justificado. Cuando digo todo es que nos han revisado asistencias, viajes, atenciones protocolarias, indemnizaciones, cargos electos y contratos. O sea, una auditoría más que completa y que no se le hace a ningún otro ente local en Navarra. Si todos queremos eso, yo lo que le pediría también a estos mismos que han pedido esto, que lo pidan lo primero para sus propios ayuntamientos, en el caso, por ejemplo, de Valtierra, ¿verdad? Y las otras instituciones para el resto de la población navarra, para que sepamos más que nada por tener una referencia de si estamos haciéndolo suficientemente bien o no. Por comparar. Claro. Estas fueron las declaraciones del Parlamento. Vamos a escuchar las declaraciones de Asun Olaechea, de la Cámara de Comptos, y también de los parlamentarios, tanto de un Euskal Herria Bildu, Geroa Bai, y también desde Unión del Pueblo Navarro. Caracterizado la gestión de Comunidad de Bardenas Reales, y así lo constata el informe que usted hoy nos ha presentado, hay que añadir el despilfarro, los derroches de recursos públicos, negligencia, sobresueldos, nepotismo y sobre todo una evidente y clara falta de control. Esta era la parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Anteriormente, como decíamos, hablaba Asun Olaechea, de la Cámara de Contos. Así lo explicaba. Pública debe estar presidida por los principios de mesura, prudencia y racionalidad en el gasto y principios que no apreciamos se cumplieran en al menos 2 de los viajes analizados. Desde Geroa Bai, Unai Walde hablaba también, opinaba, daba su punto de vista sobre este informe. Yo creo que junto con otras muchas, ¿no? La CAN, el uso y abuso que se ha hecho de algunas instituciones públicas o entidades durante muchos años en esta comunidad es el reflejo de una determinada forma de hacer las cosas. Y Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero. Que pensaban que iba a ser otra cosa. Están decepcionados, que no se pensaban para nada que iba a cumplir toda la legalidad. Eso pensaban ustedes. Son las opiniones de los parlamentarios. Presidente de Bardenas, José María Gramonte. Pues lógicamente coincido con García Anero. O sea, buscaban algo, no sé, pues lógico también, porque lo pide quien lo pide, ¿no? Entonces, lo que sí tengo claro es que, vuelvo a repetir, o sea, cuando se cumple con la legalidad, la racionalidad y proporcionalidad va a otro saco, y el otro saco es la acción política. La acción política cada 4 años se mide. Yo, lógicamente, nosotros sí que hemos atendido a esas recomendaciones que en su día nos hizo la Cámara de Contos, y si ahora el año que viene nos auditan otra vez los viajes de 2006, saldrá lo mismo. Saldrá que en su día, pues para ellos, no cumple con lo que sería la racionalidad y proporcionalidad. Vuelvo a repetir, para nosotros, en su día, la Asamblea General, y estoy hablando del 2006, 2008, sí que lo cumplía, y es la historia. O sea, no podemos reescribir algo que ya está pasado y más que amortizado, entiendo yo, políticamente. Lo que sí tengo que decir es que en el propio informe sí que dice que esos viajes pudieron servir, y de hecho sirvieron, para en las inversiones que en ese día hay que situarnos en Aguilares, de un proyecto de 8 millones se hizo uno de 1,5 millones. O sea que el principio de racionalidad y proporcionalidad sí que se da, porque nosotros hemos dimensionado el gasto que en su día iba a hacer la comunidad a lo que se creía que eran nuestras necesidades. Vamos a, si le parece, explicar un poco esta información que usted expone. En alguna ocasión, hablando con el anterior presidente de Julián Isla, hablamos del señor Gallarre, exponía que estos viajes también tenían un punto de vista informativo, porque ellos, que no conocíais lo que queríais hacer, y que también ahí estaba un poco esos viajes, que son viajes en los que entraban. Desde la oposición también se criticaba que no habían ido técnicos a esos viajes. Y, por otro lado, también quiero meter este dato que usted exponía, ¿no? Que esos edificios que ustedes vieron, lo pongo, si no es cierto me corrige, en, por ejemplo, en alguno de los viajes en Costa Rica o en Israel, que esos edificios, vosotros estabais viendo que podía suponer unos 8 millones de euros esa inversión, y que finalmente lo que realizasteis era de uno. No, vamos a ver, hay una parte que es un concurso de ideas en Aguilares, el cual pues ganó un equipo de arquitectos, y ese proyecto era un proyecto modular en el cual pues nos daba opción de realizar diferentes acciones en ese proyecto arquitectónico. Nosotros nos dimos cuenta de que realmente era un buen proyecto, pero había que dimensionarlo a lo que era la comunidad. De 8 millones pasó a 1,5, que es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Una vez dicho eso, decir que, por partes, para contestarte, se nos criticaba el que no fueran técnicos. Era una información para la Asamblea General, y sí que fueron personas que intervinieron, como lo recoge el auditor jefe, cuando tú lees o ves la comparecencia a la Cámara de Contos, me quedo con las últimas palabras del auditor jefe, en el cual dice que sí, que fueron personas del Consejo Asesor del Parque, personas del equipo redactor del proyecto y miembros de la Asamblea General. O sea, por lo tanto, yo lo que tengo que decir es que hace poco asistí a una visita del Parlamento de Navarra, que, por cierto, me parece que Bildu no viene porque no comparte la idea de España nuestra, Izquierda, porque tiene una política de paz, parece que tampoco, y no vino ningún técnico. No creo que los representantes del Parlamento sean mucho más listos que nuestros representantes en la Asamblea General. El proceso de elección es el mismo, es sufragio universal, los pueblos eligen a sus representantes, y esos son los que nos rigen, o los que en este caso a mí pues me mandan en la Asamblea General, y ellos en el Parlamento, yo creo que estamos hablando de lo mismo, no lo sé, a lo mejor ellos tienen otra idea de las cosas, pero cuando uno viene a un parque natural, mucha gente de la que viene no sabe ni por dónde se entra la Bardena, ¿eh? O sea, que estamos hablando de lo que estamos hablando. Sobre este tema, varias de las preguntas, y así ya que han ido llegando, por ejemplo, José Antonio Rapún, exalcalde de Arguedas, le preguntaba sobre esos viajes, si los creía que estaban justificados, y qué opinión le merece la auditoría. La auditoría, yo creo que es una auditoría que técnicamente es una buena auditoría. O sea, podemos estar contentos de que la comunidad de Bardenas ha tenido recomendaciones. Hace poco veía una auditoría de otro pueblo de muy cercano a nosotros que tenía salvedades. Entiendo que las auditorías, lo mejor que puede hacer cualquier representante de nuestros pueblos políticos, preguntarle a su secretario interventor qué le parece la auditoría. Y veremos lo que nos contesta. Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? El decir que el poner en duda, como he oído por ahí en alguna parlamentaria, las irregularidades, pues si eso lo dice en la mesa en la que está presente la presidenta de la Cámara de Contos, pues entiendo que el problema lo tiene la presidenta, que no ha sabido vender bien lo que ha sido la auditoría, porque si es irregular, es irregular. Y lo que está claro es que el informe dice que es todo perfectamente legal y que está todo debidamente documentado y que hemos abierto las ventanas y que el auditor jefe lo que dijo es que había tenido todo tipo de facilidades, como tiene que ser, para tener acceso a cualquier tipo de información. Cosa que en la última Asamblea General ya lo dejamos bien claro, que a mí lo que me molesta no es la auditoría. A mí lo que me molesta es que me pide la auditoría personas que tienen acceso a nuestra documentación, como son los pueblos concursantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que no lo he terminado de entender. Bueno, que es muy sencillo. Hay una parte que es técnica, en la cual la presidenta de la Cámara de Cuentas dice que es la legalidad. La parte política, me parece que fue la señora esta izquierda que dijo que hablaba desde el régimen anterior, que no sé cuál es el régimen anterior, porque yo tengo 53 años y no he reconocido más que el régimen cuando estoy un poquito gordo, ¿verdad? Ese es el régimen que conozco. Y con el tema de irregularidades, pues las irregularidades, vuelvo a repetir, son las irregularidades se juzgan políticamente las que son de carácter político y las técnicas es, nos guste o no, el resultado de la auditoría. Una auditoría completísima, ¿eh? Más opiniones que nos dicen. Santos desde Murchante dice que ha pensado en algún tipo de control, en el tema de gastos de representación. Sí, bueno, yo creo que en la última Asamblea General se dio, el señor este es de Murchante, no tiene, a lo mejor pues no está en el, en el tema político nuestro, pero sí que la Asamblea General sí que aprobó un reglamento y la propia Cámara de Control lo reconoce como que con estas medidas se han tomado las medidas adecuadas para el funcionamiento o para un uso racional de lo que serían esas partidas. Fran Aguirre desde Fustiñana hablaba de la intervención de los parlamentarios que hemos podido escuchar. Entendemos que comparte la opinión de Unión del Pueblo Navarro. ¿Y alguna apreciación más que sí, yo quería creo destacar? Que el otro día, cuando vi la comparecencia, realmente tuve que entrar en la página del Parlamento para ver si los parlamentarios estos que estaban hablando sobre el gasto de protocolo o de atenciones protocolarias o de asistencia de nuestros miembros de la comisión, si él pagaba por estar en el Parlamento. Porque tal como hablaba, parecía que estaba gratis, ¿verdad? Yo lo que tengo que decir es que cualquiera de esos parlamentarios cobra lo mismo que entre todos los miembros de la comisión permanente. Esto es interesante compartirlo. ¿Usted quiere decir que los parlamentarios tienen un sueldo? Estamos hablando de unos 40, 50 mil euros al año. Y que los componentes de la Junta no cobráis. Claro, no, se cobra por el lucro cesante de tu actividad. Cuando tú tienes que ir a representar a alguien, y así está estipulado, como decía antes Aguado, pues sí que lo tenemos estipulado y bien marcado, lo que son los límites. Ha habido una regulación, yo creo que importante, adaptándola a los tiempos, ni más ni menos. Pero lo que quiero decir es que al final da la sensación de que nuestros representantes en el Parlamento, hay alguno que le parece que no cobra. Sí que cobra, en concreto el señor este de Navay son 56.000, más seguridad social, más kilometraje. Entre todos los miembros de la comisión no cobran eso, entre todos. Y también son representantes elegidos por el pueblo de una manera democrática cada 4 años. O sea, no tienen... Yo creo que de alguna manera la gente tiene que saber que además los fondos de los que se paga estas asistencias no vienen de las arcas forales, sino de fondos propios de la comunidad a través del contrato del polígono y otros fondos y otros ingresos que tiene la propia comunidad. ¿Cómo se eligen los componentes de la Junta de Bárdenas? Pues muy sencillo. Mayor de edad, vecino del pueblo concursante, hombre o mujer, y ya está. No tienes que tener otra condición, ¿eh? O sea, te quieres que es una... listas abiertas, no. Súper abiertas. Tú vas a la asamblea, te presentas y ya está. Pachi Yangua, senador de Fitero, ya lo conocen, antiguo alcalde, dice: ¿qué opinión le merece la campaña de desprestigio de Bárdenas que ha publicado un medio de comunicación escrito recientemente? Entendemos que estará en contra, claro. Sí, bueno, es normal. La campaña de acoso, como bien dice Pachi, pues se sufre desde hace mucho tiempo. Te quiero decir que no es algo novedoso también para nosotros, tampoco para nosotros, pero sí que es cierto que cuando se va acercando ahora lo que es la renovación automática del contrato del polígono de tiro, pues hay gente que lo ve como una oportunidad, ¿no? El seguir trabajando con todo esto en contra de me parece muy loable el que uno piense que la política de paz y todas estas cosas, pero la realidad es que nosotros tenemos un contrato de 20 años con el polígono con el Ministerio de Defensa que nos va a reportar a la comunidad de Bárdenas y de paso a la Ribera de Navarra de 210 millones de euros más el IPC acumulado. O sea, te quiero decir que no estamos hablando de pocas cantidades, Vamos a ese tema además. 22 pueblos concursantes en este momento recibiendo una cantidad aproximadamente de unos 200.000 euros. Nos decía José María Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Riaforada, ¿por qué los demás pueblos de la Ribera no cobramos algo del dinero que llega a las Bárdenas si tenemos el mismo riesgo? Bueno, una cosa es clara, que es el territorio es nuestro de los 22 y pues lo puede proponer, pero dudo que los 22 quieran abrirlo, aparte de que está en el contrato, lo pone bien claro, ¿no? Y la cesión de, en su día, lo que hizo la Corona con la Comunidad de Bardenas también, ¿eh? Es a perpetuidad y no es ampliable a ningún otro término. ¿Cómo fue ese acuerdo? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, hay varias partes, desde el rey Felipe IV hasta ahora ha llovido, y lo que sí es cierto es que en la última negociación del polígono de Tiro no fue solamente lo que es el contrato en sí de dinero, sino que se reconoció como titular catastral a la propia comunidad, pues el registro de la propiedad de lo que es el territorio de Bardenas. Teníamos el dominio útil y ahora tenemos el directo, o sea, tenemos la nuda propiedad de todo lo que es la comunidad. Otro de los temas que también en el Parque de Bardenas Reales se creó fue un parque solar, que es algo que nunca antes había visto en la Ribera. Ojo, porque el dato de inversión que habéis realizado con este parque solar, ¿en qué momento se encuentra esta inversión? Bueno, pues ahora, ¿y cómo está funcionando? Ahora digamos que estamos ya, nos queda poquito de pagar, como diríamos, para entendernos todos. Entiendo que amortizaremos parte de esa deuda que tenemos contraída. Y espero que en poco espacio de tiempo pues lo tengamos ya amortizado. Fue en su día una inversión de 20 millones de euros y luego pues ahora nos viene a reportar 1 millón, con los recortes que ha habido, pues 1,5 millones de euros aproximadamente de ingresos. O sea que la comunidad sí que se prevé a futuro y sí que tiene otras fuentes de ingresos aparte del polígono, aunque la principal es el polígono, por supuesto. Otra de las cuestiones es la investigación, que algo que cada día estáis queriendo destacar más. En este momento, ¿en qué proyecto estáis metidos? Bueno, la comunidad viene desarrollando desde hace tiempo diferentes proyectos medioambientales. Unos son puramente medioambientales como tal, de especies protegidas, como puede ser la alondra de Dupont, el ave toro, las aves rupícolas, y otros son un poquito más de perfil, digamos, más técnico, como puede ser también con el tema de los diferentes cultivos o variedades de cultivos o alternativas a las agroambientales, de manera que nos puedan sustentar o, de alguna manera, si podemos introducir en los PDRs y para beneficio de nuestros agricultores y ganaderos. Y yo creo que, en definitiva, la comunidad hoy en día sí que está en una posición, digamos, de referencia a nivel nacional con lo que es de estudios medioambientales. En los últimos años hemos invertido 1,5 millones de euros en lo que son estos estudios, que le da vida a la propia comunidad y la esencia, lógicamente. Una reserva natural, o sea, un parque natural, una selva biosfera que no tenga estudios medioambientales, pues no tendría contenido. Otra cosa es que, ¿quién los paga? Pues siempre estamos hablando de lo mismo. O sea, estamos hablando de fondos propios. Cuando a ti te declaran algo a nivel nacional o internacional, se supone que hay unas líneas de financiación. Pero en este caso, pues nos han declarado parque natural, pagamos nosotros la fiesta, nos han declarado CEC, seguimos pagando la fiesta y somos reserva de la biosfera. En su día sí que había unas partidas del ministerio en las cuales hicimos ciertos proyectos, pero ahora está todo eso parado. Pero la realidad es que nos exigen mucho y nos exigen tanto que incluso nos exigen pagar. ¿El qué os han exigido pagar? Hombre, ya te estoy diciendo, te declaran CEC, de LIC pasamos a CEC, zona especial conservación. Hay unas medidas que vienen aparejadas, pero al final los estudios o todo lo que se, digamos, el día a día medioambiental de esos proyectos los seguimos pagando desde la Comunidad de Bardenas. Y a mí me gustaría pues que cuando te declaran parque natural o reserva de la biosfera, pues tuvieras líneas de financiación claras, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de que es un patrimonio para todos, ¿no? O sea, no solamente los congozantes, eso sí que es de todo el mundo. El dato que teníamos es que el 70% aproximadamente de vuestros ingresos, 70-80%, viene del Ministerio de Interior. Uno de los temas también que tiene que ver con el trabajo que están desarrollando desde el Ministerio de Interior. Ahí viene alguna de las preguntas. Por ejemplo, Marisa de Simón, parlamentario de Izquierda Esquerra, preguntaba, ¿saben a qué responde la proliferación de maniobras con que se realizan en el polígono de Tiro? Y si tienen información del tipo de armamento que utilizan y las consecuencias que podía tener. Quiero recordar que leí hace poco que no habían asistido a la visita de Bardenas. Igual me tendrá que corregir, pero no creo. No había venido porque no compartía la política de guerra, según ellos, porque están a favor de la paz como nosotros. Entonces, si hubiera venido a la visita, lo hubiera informado cordialmente el coronel del polígono Tino, como informó a todos. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir, sino que visite la página del Ministerio de Defensa. ¿Qué se está produciendo en estos momentos? ¿Cuáles son las maniobras más comunes que se llevan a cabo? Bueno, yo creo que el programa es prácticamente igual todos los años. O sea, tú vas a lo que es La memoria, te vuelvo a repetir, en la página del Ministerio de Defensa y prácticamente no hay incremento sustancial de maniobras. Uh-huh. Otro de los puntos es la comunicación. El plan de comunicación de Bardenas Reales de Navarra, hace poco se presentó el proyecto del consorcio EDER. ¿Qué nos puede hablar? Bueno, el proyecto es de la comunidad de Bardenas, no es del consorcio EDER. El consorcio EDER es, en este caso, la entidad que va a realizar el plan de turismo, que le vamos a encargar, espero, en la próxima Asamblea General. Tengo que decir que nosotros, ahora está de moda, o estos días está en el candelero, lo que es EDER, con diferentes intervenciones de NECO y todo lo demás. Nosotros sí que hemos apostado por el consorcio EDER porque es gente de casa, es gente de la Ribera, yo creo que son unos técnicos reconocidos. Entiendo que nos van a hacer un buen plan porque son conocedores de la zona. Son pueblos con gozantes la mayoría, respondiendo al de Riáfora a decir que si Bardenas va bien, ellos irán bien en cuestión de turismo, ahí no vamos a mirar, lógicamente, para otro lado, y que sí que confiamos nosotros en la zona, y sí que el capital, en este caso humano y económico, se va a quedar aquí. Podíamos perfectamente haberlo encargado a otra empresa, pero entiendo que nuestra obligación como asociados al consorcio es contar con nuestra gente. ¿Aproximadamente qué inversión se va a realizar? Bueno, de momento el plan estaba cifrado en 77.500 euros, pero no se nos escapa a nadie que si hay que arreglar los accesos a Aguilares, lo que es la zona de máxima afluencia de turismo, como es La Blanca, si hay que hacer dotaciones, si hay que hacer un plan de comunicación, si hay que hacer un plan de seguimiento, si hay que hacer un plan de guarderío, pues estamos hablando de no menos de 6 o 7 millones de euros. ¿Algo que lo pagáis? Los mismos. O sea, que sí que quería... Que al final es interesante saber quién paga las cosas, ¿no? Porque los servicios hay que conocer de dónde salen esos fondos, hay que conocer todo. Y cuanta más transparencia, yo creo que mejor para todos. Otra de las cuestiones, ¿no?, que nos hablaba también Isidro Fernández desde Castejón, nos decía que durante la nidificación de aves en Bardenas se corta el acceso a ciertas zonas durante este periodo y posteriormente se vuelven a abrir. ¿Por qué en la web no se muestra esa información? Entiendo que sí se muestra la información. Yo entiendo que sí. De hecho, las últimas órdenes las di yo personalmente, o sea que entiendo que, salvo que haya habido error u omisión, tenía que estar colgado en la web. Y otra cuestión que nos dice Onésimo Pacho desde Tudela, ¿para qué un coto de caza donde no se pueden cazar ni perdices ni liebres?, nos dice. Sí, bueno, aparentemente eso es lo que hay, sin embargo vas al calendario de caza y los últimos 10 años hemos cazado 7. Decir que una cosa es que tengamos el aprovechamiento cinegético los cazadores y otra cosa que las especies sean nuestras. O sea, para nosotros desde el Parque Natural y desde la Asociación de Cazadores, de la cual fui presidente hasta hace poco, hemos tenido muy en cuenta siempre que tenemos que tener, esto es como el techo de gasto, tenemos que saber qué es lo que tenemos que dejar para que el año que viene, si Dios quiere y las condiciones climáticas lo permiten, porque en el tema medioambiental la comunidad ha hecho un esfuerzo importantísimo, podamos disfrutar de lo que es la caza en sí, pero no es otro problema más que de número. Las palabras del presidente de Bardenas Reales de Navarra, que ha respondido a las preguntas de ustedes, de los oyentes de Radio Tudela Radio, como saben, a través del WhatsApp, que nos las han hecho enviar, y cuestiones también de otras personas. Aquí, José María Gramonte, Bardenas Reales de Navarra. Nos encontramos en el mes de diciembre, por lo tanto, en nada nos veremos en los programas especiales. ¿Alguna cuestión más, José María Gramonte? No, yo quiero dar las gracias a todos y decir que entiendo que son noticias, como ha salido con la Cámara de Contos y todo lo demás, que pueden crear cierta expectativa para algunos, para otros. Estamos hablando de otras cosas, pero al final la comunidad es más transparente que nunca, entiendo, y no hay que tampoco sacar los pies del tiesto. No tiene más que ver la situación financiera de la comunidad. Cuando empezamos con la Cámara de Contos a auditarnos, teníamos un remanente de tesorería de 7 millones de euros y un déficit de 16, y ahora es al contrario, 18 millones de remanente de tesorería, un déficit de 6. Pues, ¿alguna reunión que van a tener con los representantes antes de final de año? ¿Alguna fecha señalada en el calendario? Entiendo que antes de final de año tendremos una Asamblea General. Pues que vaya muy bien y gracias por haber venido a los estudios de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros.